Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Palabras inspiradas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Las condiciones que debemos cumplir para obtener la misericordia de Dios son sencillas y razonables. El Señor no requiere que hagamos algo penoso para obtener perdón. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones o dolorosas penitencias para recomendar nuestras almas al Dios del cielo o para expiar nuestra transgresión. El que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. En los atrios celestiales, Cristo intercede por su Iglesia, por aquellos en cuyo favor pagó el precio de la redención con su sangre. Los siglos y las edades no podrán disminuir la eficacia de su sacrificio expiatorio. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No porque nosotros estemos tan firmemente asidos de Él, sino porque Él nos sostiene fuertemente. Si nuestra salvación dependiera de nuestros propios esfuerzos, no podríamos ser salvos, pero depende del que respalda todas sus promesas. A través del texto. Bienvenidos, queridos amigos, de nuevo a este espacio que nosotros denominamos Encuentros con la Biblia, porque nuestro texto fundamental de estudio es el texto bíblico, y lo hacemos como todos nuestros programas en compañía del pastor Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Pues un placer, Antonio, estar de nuevo con todos nuestros oyentes en este programa. La verdad es que sí. Vamos aprendiendo programa tras programa, tema a tema, vamos aprendiendo y vamos desarrollando algunos aspectos fundamentales del estudio de la Biblia. Recordar a nuestros queridos amigos que estamos en una serie, que no digo nueva porque ya es nuestro tercer programa, poco a poco vamos adelantando, pero que sí, nosotros la hemos denominado Amadas y llenas de amor, las epístolas de Juan. En pocas palabras, como nuestro último apartado dice, estamos profundizando en las epístolas de Juan, uno de los evangelistas, como todos nuestros queridos amigos saben. Y el tema de hoy lo hemos titulado Andar en la luz, apartarse del pecado. Y me llama la atención, Pablo, porque ya en los orígenes, estamos hablando todavía en los albores del mundo cristiano, ya había problemas con el pecado, ya había problemas tal vez de filosofías contrarias, ¿no?, a las que presentó Jesús. Bueno, yo creo que el verdadero problema del ser humano desde que se separó de Dios es el pecado, ¿no? Es decir, de hecho, es el gran tema de toda la Biblia. Mientras que las otras religiones falsas están más preocupadas por qué pasa después de la muerte, prácticamente en la Biblia ese tema se trata, pero muy, muy, muy de pasada, aunque también se trata. La Biblia tiene la intención de darle al ser humano la alternativa frente a la vida de pecado, que es la constante en la vida de cada uno de nosotros desde que nacemos hasta que fallecemos. Así que el ser humano y el pecado van andando siempre de la mano, muy juntitos, y además se llevan bastante bien. Desgraciadamente es así. Bueno, pues como todos nuestros oyentes y habituales del programa saben, que todos nuestros programas tienen una identidad. Sí. Identidad que adelantamos siempre en programas anteriores, pero que hoy, lógicamente, vamos a recordar. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, un texto muy interesante y que vamos a desarrollar el perfil de este programa. Recordamos a todos nuestros oyentes también de que si quieren acompañarnos ahora al comienzo del itinerario que el pastor Pablo Armero nos va a sugerir, sería conveniente que tuvieran, si es posible, lógicamente, su texto en mano y que nos acompañara en la lectura, claro, de los versículos que vamos a ir proponiendo en el programa de hoy. Cuando quieras, Pablo, podemos empezar. Si te parece, Antonio, como siempre, vamos a intentar definir un poco qué es el pecado. Muy bien. Porque vamos a hablar de apartarse de qué. Normalmente la tradición cristiana ha enseñado que pecado es la transgresión de un mandamiento determinado. Y eso es verdad. Pero el concepto bíblico va un poquito más allá. Es decir, en la Biblia el pecado no es la transgresión de 1, 2, 3, 4, 5, 6 actos incorrectos. En la Biblia el pecado desde el principio es cuando el ser humano quiere buscar la solución a sus problemas alejado de Dios. Es decir, pecado es literalmente estar separado de Dios. Y esa separación de Dios nos lleva a materializar en actitudes incorrectas esa separación de Dios. Lo que pasa es que este concepto, perdona Pablo, es un concepto religioso. Para aquellas personas que no son creyentes, el concepto de pecado podríamos denominarlo de otra manera, pero está claro que no es el concepto religioso. Claro, el problema es que el pecado es un concepto religioso. Claro, por eso fuera de la religión... No tiene sentido, digamos. Fuera de la religión, en la sociedad actual puede ser enfermedad, puede ser cosas que hemos adquirido, es decir, pero no se llama pecado. Podría ser un delito, por ejemplo. Podría ser un delito. No cumplir la ley justamente humana, yo qué sé, el código de circulación o otra cosa. Exactamente, quiero decir que esa acción es un delito y conlleva una pena. Justamente. Y el concepto, digamos, dentro de la Biblia para el mundo cristiano sería pues la separación de Dios o la transgresión de los principios cristianos es el pecado que conlleva también unas consecuencias y una pena. Es decir, al estar separado de Dios, actuamos solo como seres humanos. Claro. Y el ser humano, su tendencia natural es siempre hacia el mal. Así que, para poder hablar de apartarse del pecado, tenemos que definir que pecado es, de forma mayúscula, genérica, es estar apartado de Dios. Sí. Por lo tanto, la solución que vamos a dar en el programa de hoy es que todo pasa, en primer lugar, por volver a establecer una relación personal con Dios. Y el resto va a ser la consecuencia. Es decir, si al estar separado de Dios yo peco, al estar junto a Dios hay una influencia para dejar de pecar. Ese es un poco el planteamiento. Lo que pasa es que nosotros, por influencia judía, ya en la época de Jesús existía, pues cuando hablamos de pecado hablamos de hechos concretos. Sin embargo, en la Biblia desde el principio es, en la definición del Antiguo Testamento es, llegar a una encrucijada de un camino y coger una dirección incorrecta. Ese es el término original para pecado. Errar al blanco, coger una dirección incorrecta. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí está el pecado, que es dirección incorrecta, está la rebelión, que es cuando yo lo hago, cuando cojo la dirección incorrecta porque quiero hacerlo, porque me gusta. Entonces, está errar al blanco, que es una dirección incorrecta, pero no hay una intención determinada de hacerlo. Y luego está la rebelión, que es la consecuencia de errar al blanco, pero ya de forma consciente, de forma con conocimiento de causa. Muy bien. Así que vamos a andar un poquito dentro de esa doble vertiente. El primer texto de nuestro itinerario se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. 1:5, el versículo nos dice así. Y este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Partiendo del relato de la creación, la Biblia mantiene una especie de dualismo en cuanto a la luz y las tinieblas. Los escritores bíblicos recuerdan con mucha frecuencia, ya que el acto creador por parte de Dios es el principio de todo el proceso, recuerdan cómo estaba nuestro planeta al principio, cuando dice que la tiniebla cubría toda la faz de la Tierra, y cómo Dios organizó la luz y las tinieblas. Tomando ese ejemplo, la Biblia dice que el hombre vive en tinieblas y que Jesús es la luz que trae al mundo para sacarnos de la tiniebla. O dicho de otra manera, tomando el símil de la creación, cuando Jesús dice que es la luz, está diciendo que el mismo que creó el mundo y ordenó la luz física de la tiniebla física, él viene con la luz para ordenar la tiniebla espiritual del ser humano. Esa es un poquito la idea que nos quiere presentar. Entonces, el texto dice, Jesús es luz, en contraposición a tinieblas. Tiniebla, claro. Es decir, siempre recordando el primer texto de la creación, que es de donde se saca este símil, este ejemplo para nosotros. El segundo punto de nuestro itinerario se encuentra en primera de Juan 1, 6, 8 y 10. Números pares, ¿sí? 6, 8 y 10. Y el texto dice así. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjate qué dimensión más abarcante con tres y si decimos, que sería el estado natural del ser humano. Entonces, has abarcado, Antonio, tres conceptos. ¿No lo recuerdas? El del versículo 6 era... Si decimos que tenemos comunión con Él... Muy bien. El segundo, versículo 8. Que no tenemos pecado. O sea, ¿y el tercero? Y el 10? Versículo 10 dice... Si decimos que no hemos pecado... Muy bien. Entonces, aquí nos está hablando de que nosotros decimos yo tengo comunión con Él. Ya. Si no la tenemos, somos mentirosos. Mentiroso. En segundo lugar, no hemos pecado. Cuando la Biblia dice en infinidad de lugares que todos hemos pecado y estamos destituidos... Dejándolo como mentiroso. Claro, y finalmente estamos poniendo en tela de juicio que Dios dice verdad. Sí. Y, Antonio, es muy grave. Decir que Dios no dice verdad es absolutamente absurdo, porque Dios es verdad por excelencia. Lógico. Sí. Así que, fíjate, en esa expresión tan, tan bien estructurada, si decimos que, si decimos que, si decimos que, el apóstol está definiendo las tendencias naturales del corazón humano, a esconderse de su propia realidad. Entonces, todos somos pecadores, todos nos escondemos de Dios, todos somos iguales frente al pecado. Por eso, la solución al pecado tiene que ser para todos. Yo sé que a lo mejor algunos de nuestros oyentes que no están muy familiarizados un poco con el tema del pecado, nos va a decir, yo no he matado nunca a nadie, yo no he robado nunca a nadie. Es sí, verdad. Es cierto. Tú sabes que yo he mantenido en estos micrófonos muchas veces que hay personas que nunca han adorado a Dios y son mejor que cualquier otro cristiano. Sí, los hay, claro que sí. Los hay. Pero no estamos hablando de eso, sino que ser un buen ciudadano no conlleva ser un buen cristiano. Son cosas completamente diferentes. El cristianismo va más allá de cualquier cultura, de cualquier aspecto cultural o social. El tercer punto de nuestro itinerario se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7, 9, que son los textos que vamos a leer a continuación. El 7 y 9. El 7 dice así. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Fíjate, esta idea que estamos, Antonio, desarrollando, viene del versículo en el cual hemos leído que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Así que fíjate cómo vamos a entender un poco qué significa andar en tinieblas. Pues hemos leído los versículos 6, 8 y 10 y ahora hemos leído el 7 y el 9, que son los impares. Eso es lo que significa para la epístola andar en tinieblas o no andar bajo la protección de la luz, que es Dios. El versículo que viene a continuación, en 1 de Juan 2, 1, puedo decirte, Antonio, que es uno de mis versículos preferidos de la Biblia, con el cual tuve el placer de hacer mi tesis de licenciatura. Así que ese es un versículo que me gusta especialmente. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Versículo 1. Y el texto dice así. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Fíjate qué idea más bonita. Es decir, cuando dice, esto os escribo para que no pequéis, el esto es el pronombre que se refiere a todo lo anterior, uh-huh. A los aspectos que hemos estado viendo anteriormente. Y finalmente dice, bueno, y si alguno peca, uh-huh. Y aquí tenemos una figura fantástica, en todas las versiones modernas se traduce por abogado, pero hay un detalle que me gustaría resaltar. La figura del abogado no es bíblica, no yeah. pertenece al contexto jurídico hebreo. Más bien al romano. Es romano y griego. Y griego, vaya. Uh-huh. Jesús, aunque todas nuestras versiones traducen por abogado, yeah. la de inglés, francés, todas las versiones modernas, uh-huh. literalmente el texto dice ayudador. Bien. Que es muchísimo más interesante. Uh-huh. Dice, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, el ayudador, uh-huh. Ayudador que tenemos con el Padre, es decir, ayudador delante del Padre, y ese ayudador es Jesucristo el Justo. Personalmente me gusta más la idea del ayudador que la del abogado. Porque en nuestra sociedad, como la sociedad romana o griega, el abogado estaba muy desvirtuado. Si te toca defender a un criminal, no eres justo, tienes que defenderlo por encima de todo. Y el ser humano, y eso sí me gustaría comentarlo, el ser humano no tiene posibilidad de defensa. Yeah. Frente al pecado, no hay defensa. Uh-huh. Frente al pecado hay misericordia de Dios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la legislación bíblica, el abogado, el fiscal y el juez están la misma persona. Entiendo. Porque la función del juicio hebreo no es declarar culpables. Culpables ya lo somos. Uh-huh. Sino habilitar la gracia de Dios para que deje de ser culpable. Ese es un poco el cambio de visión con respecto a los sistemas jurídicos actuales. Pero la idea sigue siendo la misma. Hijitos, ese término que solamente emplea Juan en toda la Biblia, no hay ningún otro autor que lo emplee, y que se refiere al círculo más íntimo, más privado, de los que seguían a un maestro, a un rabino. Pues Juan se refiere a ellos. Hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Si alguno peca, ayudador. Pero además, por la preposición que forma la palabra, significa de arriba abajo. Es decir, el ayudador que viene de arriba abajo. Uh-huh. Y nos da todo el campo semántico de la palabra parácletos. Tal vez algún estudiante haya estudiado algo de griego y sepa exactamente de qué estamos hablando. Y finalmente llegamos al último de nuestro punto itinerario, que se encuentra en 1 Juan capítulo 2, versículo 2. El versículo siguiente, número 2, nos dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación. Uh-huh. Mira, para que podamos entender un poco esta idea, para juntar ayudador uh-huh. y propiciación, el propiciatorio era la tapa del arca de la alianza. Uh-huh. Nuestros oyentes que tienen un poco familiaridad con la Biblia saben que en el segundo compartimento del santuario sí. estaba el arca con los uh-huh. querubines, con la tabla de la ley dentro, etcétera, etcétera, y donde se hacía visible la presencia de Dios, que era en la tapa del arca, se llama precisamente propiciatorio. Bien. Y ese es el lugar del encuentro de Dios con la humanidad. Uh-huh. Cuando en el día de las expiaciones, el Yom Kippur, uh-huh. Dios se hacía visible y el pueblo sabía que Dios estaba entre ellos, yeah. de esa imagen, de esa figura, se saca este esta texto. Idea. Dice, uh-huh. Él es, ¿quién? Jesucristo el Justo. Uh-huh. Él es, podríamos traducir, parafraseando, el lugar de encuentro. Acercando la humanidad a Dios, Él es el lugar de encuentro por nuestros pecados. Y no solo por nuestros, sino por los de todo el mundo. Es el intermediario. Exactamente igual, Antonio, que se hacía en la ceremonia del santuario en el día de las expiaciones. Cuando Dios se hacía visible, el sumo sacerdote entraba hasta la presencia de Dios uh-huh. y se terminaba. Bueno, pues esa es la imagen que tenemos aquí. Es el ayudador. Ahora, sí. en pocas palabras, desarrollaremos este concepto teológico que es muy importante. Uh-huh. Él es el ayudador que viene de arriba abajo para ayudar, pero además es el lugar de encuentro del pecador con Dios. Y así salimos de la tiniebla. Muy bien. La verdad es que es un concepto muy interesante. A mí también me llama, ¿no?, la expresión hijitos míos. No sí, sé, sí, no sí, es sí. muy corriente. No, solamente la emplea Juan. Muy bien. Incluso muy Pablo, bien. Que era mucho más rabino que Juan, no llega a emplearla. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con nuestro itinerario propuesto para el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa, como es habitual en este programa, tiempo que nos dará para releer los versículos del itinerario que hoy hemos leído y, en pocas palabras, que será nuestro último apartado junto con el pastor Pablo Armero, desarrollaremos algunas de las ideas que él ha presentado en este programa. Volvemos en unos segundos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. En pocas palabras. Bien, Pablo, nos hemos quedado con la idea fundamental del concepto, digamos, de abogado y del propiciatorio que tú muy bien has presentado ahí. Ahora, en pocas palabras, ¿qué podríamos presentar? Partimos de una situación universal de pecado, donde el texto nos ha dicho que Dios es luz y en él no hay tiniebla. Pero en el ser humano sí hay tiniebla. ¿Y cómo se expresa esa tiniebla? Dice, si decimos que tenemos comunión con él, mentimos. Tiniebla. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Tiniebla. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a él. Son los tres aspectos. Pero luego hay dos más. Dice el texto que en los versículos impares que hemos leído los pares, y ahora vamos a leer los impares, estamos del versículo 6 hasta el 10, dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Frente a la mentira, la comunión. Es decir, la relación personal para no mentir. Frente al pecado, nos dice, si decimos que no hemos pecado, tenemos que reconocer, y dice, la confesión. Ves que son paralelos. Tenemos, si decimos una cosa, la comunión. En segundo lugar, nos dice el texto que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Pero la fórmula no es decir que no soy pecador. La fórmula es la confesión, que sería la antítesis de el pecado. Y finalmente, si decimos que no hemos pecado, El apóstol Pablo dice, hijitos, esto os digo para cuando pequéis. ¿Cuál es la solución? Así que si te das cuenta, Antonio, estamos hablando en paralelos. Son tres paralelos determinados lo que el apóstol nos está explicando aquí. Frente a la relación con Dios, la comunión entre nosotros. Frente al pecado, la confesión. Y frente a haber pecado, el consolador, perdón, el que viene a ayudarnos, y el perdón, que se convierte en el lugar de encuentro. Me parece, Antonio, que es un esquema precioso el que Juan, que como dijimos en programas anteriores, no es de los que se caracteriza por ser el más maestro de los maestros en el idioma, pero sí en el conocimiento de Jesús. La verdad es que Juan, en este caso, es consciente de que no solamente vivimos en un mundo de pecados, sino que somos pecadores. Justamente. Y la posibilidad que nos plantea aquí y hace hincapié es la posibilidad de que tenemos un abogado. No solamente un abogado, sino una persona, en este caso Jesús, que es el que se apropia. Porque propiciatorio también de alguna manera viene de la palabra apropiarse, se apropia del pecado del mundo. Claro, y lo hace suyo. Jesús asume. Exactamente. Asume. Pero para eso tenemos que dejar de decir yo no he pecado. Claro. Bueno. Tenemos que dejar de decir lo que es la situación del ser humano. Claro, yo creo que el ser humano ante cualquier problema, el primer paso para, superar esa situación es el reconocimiento de que está en una situación de riesgo. Claro, claro. Es decir, que es imposible poder ayudar a una persona, yo qué sé, de una enfermedad si no reconoce que tiene esa enfermedad. Sin ninguna duda. Es muy difícil. Si tú no vas al médico, no te puedes curar. Exactamente. La enfermedad te consumirá y irá cada vez más. Uh-huh. Sin embargo, cuando tú vas a... Pero fíjate, Antonio, lo que es aquí luz y tinieblas. Sí, sí, está claro. La tiniebla es cuando el ser humano no es capaz de reconocer la necesidad que tiene de Dios. Esas son las tinieblas. Y la luz que viene de arriba hacia abajo, el ayudador, viene ¿a qué? A mostrar que podemos vivir en la luz si somos conscientes de nuestro pecado, si somos conscientes de la situación que tenemos, si somos conscientes del problema que hay en nuestro vida. O sea, que podemos salir de las tinieblas. Sin ninguna duda. Pero eso lo vamos a ver, creo que en el siguiente programa. En el siguiente programa. Bueno, seguiremos desarrollando, evidentemente, este tema tan importante que son las epístolas de Juan. Hoy estamos hablando, y en el primer y segundo capítulo, de la primera epístola de Juan, pero a lo largo de la serie tendremos la oportunidad de seguir desarrollando otros aspectos muy importantes. Como siempre hacemos, Pablo, si te parece, adelantar la identidad del próximo programa. Sí, será el cuarto ya. Sí. Y dice andar en la luz. Uh-huh. Es un tema parecido al de hoy. Que era andar, es decir, el de hoy era andar en la luz, apartarse del pecado. Exacto. Y el segundo será guardar sus mandamientos. Muy bien. Es decir, ¿qué significa andar en la luz? Uh-huh. No solo una situación de orden intelectual, sino también de orden práctico y moral. Guardar los mandamientos. Y el texto de la identidad de nuestro programa se encuentra en 1 Juan, capítulo 2, versículo 3, y dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Bueno, lo cierto es que todo cristiano, una vez que ha reconocido su situación como pecador, porque todos nos equivocamos, y aquellos que no tengan este concepto asimilado, ya sea porque se presentan como personas agnósticas o no creyentes, el hecho de que nosotros cometamos un error o seamos practicante de una actividad que nos perjudica físicamente, lógicamente para el cristiano la ley se convierte en el camino de seguridad que nos puede llevar a buen puerto. En este caso, para aquellas personas que no son creyentes, lógicamente hacer lo que un profesional que intenta ayudarles a salir de ese problema va a ser los consejos que les dé, pues o deje de tomar esto, o deje de hacer aquello, o descanse, o no trabaje tanto. Estos aspectos son los que nos va a ayudar, sobre todo a los cristianos, el poder caminar. Así es que la ley, más que de ser un aspecto que nos condena, la ley nosotros queremos presentarla aquí exactamente como un camino que nos libera del pecado y que nos ayuda a poder superarla. Es cierto que el cristiano tropezamos y diariamente solemos hacer acciones que no van de acuerdo a nuestra moral, a nuestras creencias. Pero por eso hoy hemos presentado este aspecto que Juan nos ha presentado muy bien en 2, versículo 1, que nos dice que tenemos un abogado que está dispuesto, y ya lo está haciendo, a ayudarnos a poder superar esta situación y para poder pasar de lugar, digamos, de sombra, de tinieblas, a la luz. Muy bien, Pablo. La verdad es que el programa de hoy ha sido muy interesante. Yo creo que nos han quedado algunos conceptos muy claros y que estamos seguros que nos va a poder seguir avanzando en ese desarrollo de vida, digamos, personal, desarrollo de conceptos cristianos. Sí, ninguna duda, Antonio. Nos quedamos aquí citados en este mismo lugar y en esta misma frecuencia para de nuevo un nuevo encuentro con la Biblia. Y a todos nuestros amigos recordamos, como lo hacemos siempre, que nos pueden escuchar en Radio La Carta a través del blog de Radio Adventista. Hasta siempre, amigos. Pronto. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.